Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Buenas tardes. Estamos aquí de nuevo. Bueno, he dicho estamos, estoy, porque estoy solo. Octogésimo tercer programa de Pica, la actualidad. Estamos en el 102.8 de la FM de Zaragoza. Bien, como hoy estoy solo, como otros días, así que pues nada, os cansinaré yo solo. El tema de hoy ya lo veremos, hablaremos sobre pensamiento mágico y otras zarandajas. Y nada, antes de comenzar, recuerdo cómo os podéis poner en contacto con nosotros mientras estamos en emisión. Podéis llamar, por ejemplo, al teléfono 976-525645, que es el de Radio Mai. Y cualquier comentario que queréis hacer en directo, podemos hablar. También podéis, estando en directo, contactar con nosotros a través del chat, que bueno, si no sois usuarios habituales de IRC, lo más cómodo es que entréis en radiomai.com, en la pestaña de chat, y os llevará directamente a la sala donde estamos. Si sois usuarios habituales de IRC, nos podéis encontrar en el chat hispano en la sala Radio Mai. Y por supuesto, cuando no estamos en emisión, si estás escuchando esto a través de nuestro podcast en iVoox o a través de nuestra página web, pues nos puedes enviar también un correo electrónico a radio@asociacionpica.org. Y bueno, vamos a ir comenzando. Pica, la actualidad. Bien, como siempre con los líos de el directo y de estar solo y de tener todos los chismáticos a mano para hacerlo todo. Yo me lo guiso y yo me lo como. En fin, comenzamos con un poco de actualidad, como siempre, nuestras efemérides. Pero antes de comenzar, quiero enviar un saludo. Esta mañana hemos estado en un grupo de formación profesional de integración social en el IES de María Moliner. Contactaron con nosotros, con la asociación, para que les diéramos información de qué hacemos, cómo lo hacemos y demás, y hemos estado esta mañana. Y bueno, la verdad es que es un grupito muy majo, hemos estado muy a gusto y les mando un saludo desde aquí, porque hemos hablado del programa de radio y lo mismo, alguien ha dicho, pues voy a escucharlos un poco. Y bien, pues un saludo desde aquí, que nunca está de más. Por último, las efemérides, pues como ya sabéis, hoy es 14 de febrero, hoy es miércoles de ceniza, o el entierro de la sardina, según la fiesta pagana o la cristiana. Y aprovechando el tema del pensamiento, una serie de casualidades me ha llevado esta mañana a ser abordado por una secta religiosa que quería convencerme de lo importante que es leer la Biblia e interpretarla como ellos dicen. Y no puedo estar de acuerdo. Bueno, en realidad no puedo estar de acuerdo con ninguna religión. Me parecen una inmoralidad en general. Y como muestra las efemérides de hoy, por ejemplo, en 1349, en la ciudad de Estrasburgo, en Alsacia, en Francia, unos 2.000 judíos son quemados vivos por la población. Al resto los echaron de la ciudad, les incautaron los bienes y nada, expulsados. Por si no nos quedan más remedio, pues con los cristianos nos ocurre lo mismo. En 1502, en España, los reyes católicos ordenan la expulsión de todos los musulmanes que no quieren convertirse al catolicismo de Roma. O sea, tenemos otro relacionado con la religión, por ejemplo, en 1989, en Irán, el Ayatollah Khomeini hace un llamamiento a los musulmanes de todo el mundo para asesinar al escritor anglo-indio Salman Rushdie, porque, escribió una novela que se llamaba Los versos satánicos, e entienden que eso era un insulto al Islam, o vete a saber qué. Pero en fin, ocurre con todas las religiones, vienen a darles lecciones de moral y no tienen ningún inconveniente en pasarte por la piedra o a cuchillo, y que luego su Dios elija si eras de los justos o de los pecadores. En fin. Y bueno, dentro de las efemérides no podemos olvidarnos que, siendo hoy San Valentín, pues teníamos que hacer mención a ello. O sea, resulta que estamos hablando de San Valentín de Roma, que fue retirado en 1969, después del Concilio Vaticano II, lo eliminaron del santoral católico porque, pues, parece ser que el tal San Valentín pues era una leyenda, no una persona en realidad, y después de estarlo buscando por varios sitios, resulta que es un compendio de tres personas conjuntas. Un médico llamado Valentín, que se hizo sacerdote, y cazaba a los soldados, algo que estaba prohibido y por lo que fue ajusticiado, porque los soldados, según el emperador Claudio II, no deberían casarse, y por eso fue condenado. Y de esa leyenda de que casaba a los enamorados viene lo de el día de los enamorados. Pero también hubo un obispo en la ciudad de Terni, en Italia, también con el nombre de San Valentín, y otro obispo llamado Valentín también en Recia. Con lo cual parece que es un compendio de esas tres personas y que por tanto el santo venerado no era tal, sino un personaje de leyenda. Sin embargo, como no lo han retirado del santoral y se sigue celebrando y apareciendo en lo que es el martirologio, sigue apareciendo, pues da lugar a que se puedan organizar o conmemorar el 14 de febrero. En fin, hay una lista enorme de gente que nació y murió un día como hoy. Bueno, solo tenéis que pensar que si hay 8.000 millones de personas en la Tierra y solo 365 días al año, pues creo que como 2 millones y pico de personas al día cumplen años. Es decir, que te puedes encontrar, no, 22 millones de personas en el mundo cumplen años el mismo día que tú. Así que no voy a dar la lista completa. Bien, pues bueno, un poquito de música y nos metemos ya en faena. A ver, y siendo el día de los enamorados, pues algo amoroso. Siempre sabes dónde estás. Nena, dime ahora si esto es mi final. Nena, dime cuándo por última vez tú me diste un beso sin saber por qué. ¿Cuántas carreteras yo quemé por ti? ¿Cuántas carreteras yo quemé por mí? Mírate en mis ojos y dime que no, que ya no me quieres, nena, dime adiós. Si es tan solo amor, si es tan solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña al fuego, si es tan solo amor. Que me duele tanto que ya no tengo fuerzas para respirar. Oh, porque tus uñas me arañan la piel. Si ya no me quieres, déjame marchar. Si es tan solo amor, si es tan solo amor, algo tan hermoso no puede quemar. Tan solo amor, algo tan hermoso no puede quemar más que leña al fuego, si es tan solo amor. yo quemé por ti. Cuántas carreteras yo quemé por mí. Mírate mis ojos y dime que no. Que ya no me quieres, nena, dime adiós. Si es tan solo amor. Si es tan solo amor. Los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta después de Si es tan solo amor. El asunto que traemos hoy era sobre el pensamiento, porque estuve leyendo un artículo bastante interesante. Era sobre todo una introducción a lo que es el pensamiento. Y el título de dicho artículo decía algo así como si se preguntaba si se puede pensar sin una voz interior. Además le pone nombre anendofasia, es decir, llaman endofasia a ese discurso interno que tenemos la mayoría de los seres humanos, en la que una vocecita interior la empleamos para pensar, para discurrir, para hablarnos. Y creo que fue Vygotsky el que lo describió por primera vez, y durante bastantes años se dio por sentado que todo el mundo teníamos esa voz interior, que esa conciencia, por decirlo de alguna manera, ese pepito grillo que tenemos de nacimiento, no exactamente de nacimiento, porque las investigaciones decían que aparece sobre los 3 años, 3, 4 años de edad, y desde el momento en que aparece no desaparece nunca, nos ayuda a pensar. Y relaciona lo que es el pensamiento y el lenguaje, porque al final el pensamiento es un discurso hablado internamente, según esas primeras creencias. Luego se ha demostrado que efectivamente no todas las personas piensan con palabras, no todas las personas tienen esa voz interior, sino que piensan de otras maneras mucho más difíciles de interpretar para quien no piensa de esa manera. Se piensa en conceptos abstractos, etcétera. Y se había encontrado, por ejemplo, que las personas con anendofasia, es decir, con la carencia de esa voz interior, tienen algunas peculiaridades a la hora de procesar el lenguaje. Para quien tiene esa voz interior es natural, y la lectura, por ejemplo, leer y comprender lo que estamos leyendo, no es más que un ejercicio de hacer que nuestra voz interior repita lo que estamos leyendo. Sin embargo, para estas personas que no tienen esa voz interior y que piensan mediante conceptos abstractos, es más complicado el hecho de la lectura. Lecturas livianas y normales sí que las realizan de manera sencilla, pero cuando no, cuando es una lectura compleja y necesita más atención, necesitan leerla en voz alta, leérsela en voz alta a sí mismos para entender lo que está diciendo esa escritura. Y es uno de los síntomas más habituales. Si eres de esas personas que para entender correctamente lo que está ocurriendo en esa lectura que estás haciendo necesitas leértela en voz alta, pues quizá debas plantearte si tu pensamiento no es de este tipo abstracto. En fin, el estudio que he visto habla de la variabilidad que hay entre las personas a la hora de pensar, de reflexionar, y que la cognición, el pensamiento humano, no es algo digamos general. Cada uno pensamos de una manera diferente, y hay otras afecciones, por decirlo de alguna manera, relacionadas con el pensamiento y con el lenguaje. Estoy pensando, por ejemplo, en algunas disfunciones como la dislexia, que vienen a hacer la diversidad, a incrementar la diversidad en la forma de pensar que tenemos los humanos, que no deja de ser curioso, ¿no? Dicen los autores, dice, contrariamente a la creencia popular de que uno es un procesador verbal o visual, las imágenes verbales y las imágenes visuales están de hecho correlacionadas positivamente. Es decir, todos los humanos en general pensamos tanto de manera verbal como de manera visual, y hay un continuo entre la distribución de la imaginación visual. La mayoría de la gente estaría en lo que es el pensamiento a través del lenguaje. Sin embargo, hay excepciones. En fin, me pareció interesante el hablar un poquito de pensamiento, porque el tema que quería tocar hoy precisamente era sobre un poco de pensamiento mágico. que no sé si habéis oído hablar de la ley de atracción. La ley de atracción es la creencia pseudocientífica de que la mente, a través de los pensamientos conscientes o inconscientes, influyen sobre las vidas de las personas, la consecución de cosas. Y es que he visto por internet a muchos chavales jóvenes creyéndose esta patraña, que viene a decir que básicamente, si deseas algo mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, resulta que el universo se alinea con tu pensamiento y consigues lo que quieres. Iba a decir una grosería, pero veo a muchos youtubers y tiktokers y gente de esta ganando un montón de adeptos vendiendo esta mierda. Y no sé cómo es posible que la gente se lo crea, sobre todo chavales jóvenes, sin criterio, y que estén perdiendo el tiempo con estas cosas y haciéndole ganar mucho dinero a mucha gente que no sabe cómo funciona el mundo, pero te lo quiere vender como le da la gana. El tema es que no viene de ahora, o sea, que estas cosas vienen de bastante antiguo. O sea, algunos lo referencian con el hinduismo y que llega a Occidente a través de el hinduismo, de la teosofía, que otra pseudociencia y cuenta cuentos de mala manera, que están pululando por ahí. Pero es que no solo eso, o sea, también hay antecedentes en las mismas referencias bíblicas y en las mismas referencias de los evangelios, porque podemos encontrar, por ejemplo, en Mateo 21-22, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. O en Marcos 11-24, que por tanto os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Lo cual me recuerda a un chiste muy malo, de esto que hubo unas inundaciones y iban pues la Guardia Civil y la UME por ahí con su lancha rescatando gente, y llegaban a la parroquia y le decían al párroco: venga, padre, suba, que no vamos. Y yo: no, no, salvar a otra gente, que a mí Dios me salvará. Y vuelve otra vez la lancha de la UME: venga, padre, que no, no, salvad a más gente, que a mí Dios me salvará. Y total, que al final se ahoga, y cuando llega al cielo le dice a San Pedro: hombre, ¿me podéis haber salvado, no? Y dice: hombre, te hemos mandado la lancha 3 veces y no te ha subido ninguna. En fin, el tema es que es delicado, porque la versión moderna de la ley de atracción, de todos estos cantamañanas, porque no tienen otros nombres, asignan esas raíces o el meollo a la física cuántica. Yo me imagino que ninguno de ellos tiene claro qué es la física cuántica y a qué se refiere. Eso de los fotones como corpúsculo o como onda, pues no les viene bien, ni lo que es el concepto discontinuo de la materia. El caso es que dicen que los pensamientos tienen energía, la cual genera una energía similar, de ahí viene lo de la ley de atracción. Para poder controlar dicha energía, sus proponentes afirman que debe seguirse cuatro pasos, que los voy a contar por si alguno quiere hacer el experimento de no conseguir el Maserati que le gusta. Es saber qué es lo que uno quiere y pedirlo al universo. Da igual al universo, a Dios, a lo que quieras llamar. Cualquier cosa que pueda ser conceptuada como un ente superior. El caso es que el segundo paso es enfocar los pensamientos de uno mismo sobre el objeto deseado con sentimientos como entusiasmo y gratitud. Yo me estoy concentrando y el Maserati sigue sin venir. El tercer paso, sentir o comportarse como si el objeto deseado ya hubiera sido obtenido. Curioso, ¿no? Y cuatro, estar abierto a recibirlo. ¿Alguien puede pensar una tontería más tonta? Es decir, es que están convencidos que pensar que quieres tener lo que no tienes, mágicamente, por la magia, va a aparecer en tu vida. En fin, me parece que no necesita ni que lo critique, porque es totalmente irracional. Pero claro, ¿qué hacemos con las creencias? ¿Qué creencias no son irracionales? ¿Cómo podemos determinar si una creencia es racional o irracional? ¿Cómo podemos decir si una creencia es verdad o es mentira? Yo tengo mi truco, es decir, si yo tengo una opinión que digo, ¿es una creencia o es una opinión contrastada? Primero es, si me he informado sobre ello y he llegado a una conclusión, entiendo que estoy en más o menos lo cierto. Pero además, si me demuestran lo contrario, estoy dispuesto a cambiar. Puedo cambiar de opinión porque puedo comprobar que me he equivocado. Sin embargo, en todas estas cosas de creencias, normalmente el creyente no está dispuesto a cambiar de opinión. Como esta mañana las dos integrantes de esa secta, pues evidentemente no tenían ningún argumento convincente y lo único que se dedicaban era a menospreciar los míos. ¿Por qué soy ateo? Pues por la gracia de Dios. ¿Qué le vamos a hacer? Voy a poner otro poquito de música, así de otra que tenga que ver con el amor. A ver si os gusta esta. When I walked in the dawn, thought those arms of yours would be open wide, but where they were before. Why do you look at me like I'm some stranger tonight? Time. Seguimos un poquito. Lo que os quería comentar sobre el pensamiento. Siempre estamos hablando del pensamiento crítico, y el pensamiento crítico es fundamental para el desarrollo de una personalidad equilibrada. Todo lo demás son inventos y negociaciones para conseguir una personalidad determinada. El ser capaces de pensar por uno mismo, de tomar decisiones sobre nuestra percepción del mundo, de cómo la vemos, de cómo sentimos el mundo, es importante que no nos influencie nadie en cómo lo hacemos. Y tenemos que llegar a nuestras propias conclusiones si queremos tener un poco de equilibrio interno. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es fomentar la lectura, leer, informaos, hacer que los niños lean, como si son tebeos o cómics, da igual, que lean, que se inicien en la lectura, que se inicien en la reflexión, que vean distintas formas de pensamiento. Y el problema es que están enfocados ahora mismo en unos poquitos estímulos rápidos como flash, sin reflexión. Es uno detrás de otro, es la dinámica, por ejemplo, de TikTok, un vídeo cortito, unos segundos, y al siguiente y al siguiente y al siguiente, donde no hay espacio para la reflexión, ni para el pensamiento crítico, ni para nada. No hay nada más que déjame mirar y ya está. debemos fomentar ese pensamiento. Debemos ser conscientes de que nuestros jóvenes tienen que utilizar sus neuronas para algo más que para ver vídeos en manera continua, porque de eso depende hacia dónde va a ir nuestra sociedad y nuestro futuro. Y como decíamos esta mañana precisamente en el grupo de FP, aunque sea por egoísmo propio, nos tienen que pagar la jubilación, por Dios, que sean gente normal. Si tampoco queremos superhéroes, ni tampoco queremos que todos sean Einstein. Sin embargo, nos conformamos con algo muy simple, que sean gente normal, capacitada para enfrentarse a los retos que va a tener la vida, y van a tener una vida complicada por todos los avances que hay científicos una detrás de otra. Y como hemos tenido nosotros, a nosotros siempre lo decimos en las charlas de prevención, a nosotros nuestros padres nos educaron para un mundo que ya no existe, porque el mundo ha cambiado y no podemos prever, cuando educamos a nuestros hijos, cuál es el futuro que se van a enfrentar. Lo único que podemos darles herramientas para que se adecuen a ellas, y sin un pensamiento claro y realista de lo que es la vida y la realidad, no van a ningún lado. En fin, hay veces que da la sensación de que uno predica en el desierto. En fin, por aquello de las citas bíblicas. Vamos con otros temas, por ejemplo, pues como habéis escuchado, la sintonía habitual de las actividades en familia. Es carnaval. Encontraréis muchas actividades relacionadas con el carnaval en distintas esferas. Sin embargo, y por distanciarnos un poquito de lo que es solo el carnaval, he encontrado una actividad para iniciar a nuestros hijos de cualquier edad en lo que es la cultura, y en este caso es un teatro para niños. Las fechas son el 16, 17 y 18 de febrero, es decir, el viernes, sábado y domingo, y es la Capitán Spriki y el equipo estupendo. Capitán Spriki es tu superhéroe de confianza. Vuelve con un espectáculo al Teatro del Mercado. Y no viene solo, viene con el equipo estupendo. Tendrá que enfrentarse a innumerables peligros que acechan Zaragoza y que amenazan la paz de la ciudad. Para combatirlos, el Capitán Spriki decide reunir al equipo estupendo, formado por Caderitas, Latigator y Lava, y bueno, puede ser un terremoto, una bomba, el cambio climático y la contaminación pueden ser algunos de los problemas a los que se tendrán que enfrentar de una forma divertida y surrealista. Bailes, canciones, malabares y acrobacias para montar un remolino de humor, acción y diversión. En particular, este particular superhéroe requerirá la colaboración de su equipo de circenses carismáticos para ayudarle, además de, por supuesto, la ayuda y la energía del público para conseguir sus objetivos de acabar con todo el mal rollo que estos peligros generan y hacen mal en el mundo. Decíamos, la edad recomendada es todas las edades, el lugar es el Teatro del Mercado. El viernes y el sábado es a las 8 de la noche y el domingo es a las 7. Bien. El precio es de 15-20 euros si eres menor o adulto, y las entradas se adquieren a través de la web de entradas de Ibercaja, por ejemplo. En fin, esta actividad no nos patrocina, pero nos parece interesante el concienciar a los menores en todos esos problemas que se van a encontrar, y además que puede ser también una iniciación al teatro, al gusto de ir al teatro, de tener actividades culturales que nos hagan pensar y no estar pendientes de una pantalla, que es lo que queríamos destacar. Y después de esto, y viendo que me he enrollado menos de lo que pensaba, llega el momento. Hoy, como 14 de febrero, me ha llegado el rollo hasta el minuto 20. Va a ser un programa un poquito más corto de lo habitual, si me lo permitís. Y os recuerdo, ¿cómo podéis poneros en contacto con nosotros? Pues mientras estamos en emisión, tenéis para hablar con nosotros en directo el 976-525645. Para los que os he pillado con el boli flojo, os lo recuerdo, 976-525645. También contáis con el chat, podéis entrar en radiomael.com y en la página ir a la pestañita de chat y os lleva directamente a la sala donde estamos. Si eres usuario habitual de IRC, puedes conectarte al IRC hispano y entrar en la sala Radio Mai, que es donde estamos chateando mientras se emite. Bueno, recuerdo que es el 102.8 de la FM de Zaragoza. Radio Mai, la radio de la marca. Y por último, si no nos oyes en directo, porque tenemos podcast en iVoox, buscas Pica la Actualidad y ahí te aparecen todos los programas que vamos colgando. Recuerdo que este es el 83º, 83 para los que no controlan los ordenales. Y ahí tenéis todos los programas, o entrando en nuestra página web en asociacionpica.org/radio, y ahí también tenéis colgados todos los programas que vamos haciendo. El caso es que si nos estás oyendo por esas vías, no vas a poder hablar en directo con nosotros, evidentemente. Estás oyendo un programa grabado, pero tienes el correo electrónico. Nos puedes enviar un correo electrónico a radio@asociacionpica.org, repito, radio@asociacionpica, todo junto, asociacionpica.org, y comentarnos todo lo que consideres que debes comentarnos. Nos puedes hacer sugerencias, nos puedes hacer peticiones, me gustaría que hablarais de tal tema, o creo que en tal tema os habéis columpiado y ya corregiremos si hay que corregir algo. Y dicho esto, un saludo a toda la audiencia. Adiós. Take my hand, the best is yet to come.